Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, el cielo está soleado y estará principalmente despejado durante este día. Tenemos una calidad de aire buena, 34 es el valor de una escala de 0 al 50, un viento que se registra a 10 millas por hora con una humedad de un 29% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas altas de 83 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto el día de hoy, así que hay que utilizar protector solar. Va a estar en un valor de 9, de una escala del 1 al 10. Y la exposición máxima de los rayos ultravioleta del día de hoy será muy alta y se espera a las 3 de la tarde, ¿ok? Así que a ponerse el protector solar, por favor. Para el día de mañana, viernes 23 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 56, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo domingo, máximas de 76, mínimas de 56 grados con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes aumentan las temperaturas máximas de 81 grados, mínimas, mínimas de 61. De ahí en adelante las temperaturas máximas van a estar arriba de 80 y las mínimas arriba de 60, así que ya se viene calorcito, a prepararse para todos los que ya estaban esperando el solecito, pues ya saben, se viene el calor a partir del día lunes. Bueno, podemos decir que el día de hoy, porque vamos a tener temperaturas altas, 83 máximas, mínimas de 52. Así que pues ya estamos prevenidos, ¿no? Ya se nos advirtió cómo va a estar la temperatura, así que ya nadie nos puede decir, no me avisaron. Y bueno, antes de también de irme a la pausa musical, seguida la reflexión, les quería comentar que el día de mañana no habrá programa por la mañana.

Déjame. Quiero llegar, no puedo volar.

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Tienes buena fortuna, abundancia y prosperidad, la creatividad está a flor de piel. Si haces algo nuevo o diferente, acertarás con cambios muy lindos en lo profesional y también en tus ingresos. Para el signo de Tauro. Después de tensiones, tu perseverancia te impulsa hacia adelante. Hoy es un buen momento para expresar tus necesidades en lo profesional y también para lograr buenos acuerdos. Para el signo de Géminis. Con tantos planetas en tu signo, estás muy favorecido, solo aterriza bien tus ideas y palabras, eso te dará grandes resultados a mediano y largo plazo en negociaciones o en acuerdos. Cáncer, pon las cartas sobre la mesa para llegar a buenos acuerdos, la energía de Géminis te favorece en temas financieros y crediticios, tanto para ti como para tus seres queridos. Leo, no te inquietes ni desesperes, lo que es tuyo nadie te lo quita, los retrasos son para tu éxito desde hoy. Se abren canales que te darán paz y estabilidad económica. Virgo, cambios patrimoniales te darán libertad y alivio. Eres inteligente y creativo, así que si te activas más, podrás generar mejores ingresos para ti y para tus seres queridos. Libra, no te alteres, Júpiter te regala abundancia y buena fortuna este jueves. Alguien no soporta tu brillo, que se ponga lentes. Tus amistades te ayudarán a cerrar una negociación muy importante. Escorpión, tu intuición está muy fuerte, hay posibilidad de cambios de casa y viajes en todo tipo. Conocerás personas claves que te darán mensajes valiosos para tus nuevos proyectos. Sagitario, todo coopera a tu favor, ahora coopera tú con la energía positiva. No digas más de lo necesario, di solo lo justo y conveniente en lo profesional y en lo social. Para Capricornio, la justicia está de tu lado, es buen momento para cambios laborales o de casa. También se marcan buenas noticias en temas de créditos o finanzas personales. Acuario, Júpiter y Plutón te dan fuerza para hablar y negociar con éxito. Recoge lo que has sembrado, pero no compartas tus planes aún, manténlo solo para ti. Piscis, viajes, cambios de casa e inicios están muy a tu favor. Cuida tu comunicación con seres queridos, da amor y recibirás lo mismo multiplicado. Diez de la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

una buena combinación y una buena inversión, ¿no? Nada más hay que checar las especificaciones de los Pixels, del Pixel Watch 2. Creo que no hemos hablado de sus especificaciones, pero pues el teléfono creo que sí, ¿no? El Google Pixel 9a mantiene la esencia de sus hermanos mayores, o sea, tiene un diseño limpio, materiales de calidad, una buena cámara que sigue marcando la pauta en su gama, un procesador personalizado, el Google Tensor que garantiza fluidez y eficiencia energética, y su software optimizado, que recibe actualizaciones directas de Google durante años, algo pues cada vez más valioso. La pantalla OLED que ofrece colores vibrantes y negros profundos, mientras que su cámara con AI realiza ajustes automáticos que hacen que cada foto pues luzca espectacular sin necesidad de estar retocando. Así que pues ahí está, es bueno para el trabajo también, para los que pues están trabajando con fotografías y videos, ¿no? Y bueno, en otra información, hay un truco oculto en Gemini que se puede mostrar lo que tú estás viendo sin decirle una sola palabra a Gemini. Imagínate que le puedes enseñar a la inteligencia artificial exactamente lo que estás viendo sin tener que describirlo. Bueno, con una función que está poco conocida de Gemini, ahora puedes compartir tu cámara o tu pantalla y obtener respuestas instantáneas. Bueno, vamos a ver cómo se puede activar y por qué puede cambiar por completo tu forma de interactuar con la inteligencia artificial. Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, va mucho más allá de simples respuestas por texto. Y con su nueva función interactiva puedes mostrarle lo que estás viendo en tiempo real y obtener ayuda contextual al instante. Si ya seas, bueno, ya seas usuario de Android o iOS, esa herramienta ya llegó a más personas, incluso en su versión gratuita. Si alguna vez quisiste que la AI viera por ti, por ejemplo, lo que estoy leyendo ahorita, ¿no? O lo que tú estés observando, pues ya llegó ese momento, ¿no? Que ya lo puede ver. Para comenzar a usar esa función, necesitas tener instalada la aplicación Gemini en tu dispositivo. Y una vez dentro, busca el icono de Gemini Live. Fácilmente identificable a la derecha del campo de escritura. Es un botón con tres rayas verticales y una estrella. Y al entrar en Gemini Live, verás en la parte inferior dos iconos claves, uno con una cámara y otro con un rectángulo y una flecha. Si no los ves, es probable que todavía no tengas la función activada, ya que su despliegue está siendo progresivo. El icono de la cámara sirve para compartir la visión de tu cámara trasera, mientras que el otro te permite mostrar lo que está ocurriendo en la pantalla de tu móvil. Y ambas funciones permiten interactuar con Gemini mediante comandos de voz y obtener respuestas personalizadas. Aquí se nos está yendo la canción, ahorita se las pongo. Les decía que pues puede tener personalizadas, ¿verdad? Las respuestas personalizadas en función de lo que tú estés mostrando. Pero ¿qué es lo que se puede hacer al compartir la cámara o la pantalla? Si tú eliges compartir la cámara, Gemini abrirá el visor en tiempo real y así podrás señalar objetos o situaciones frente a ti para hacer preguntas directamente relacionadas, y solo tienes que hablar y la AI va a analizar lo que está viendo, dándote respuestas útiles en tan solo segundos. Y si por otra razón optas por compartir la pantalla, entonces vas a acceder a una opción donde podrás elegir si quieres mostrar toda la pantalla o solo una aplicación específica. Y tranquilo, supuestamente tus notificaciones y tus datos sensibles quedarán ocultos por defecto, que la verdad lo dudo. Y una vez activada pues la función, verás en Gemini exactamente lo mismo que tú en tu móvil y podrás hacer preguntas sobre lo que estés viendo, una app abierta, una imagen, un documento, por ejemplo. Gemini va a interpretar el contexto visual y te ofrecerá pues respuestas adaptadas, como si estuvieras hablando con alguien que puede ver lo mismo que tú. Así como cuando le preguntas a alguien, oye, ¿qué puedo hacer con esta imagen o este documento? Necesito hacer esto, bla, bla, bla, bla, bla, esta aplicación. Y pues ahí te va a dar sugerencias. Y bueno, en otra información, una persona se estaba ahogando y un pescador le salvó la vida usando un dron. Las autoridades dijeron que sin su rápida reacción, la chica probablemente no se habría salvado de morir arrastrada por la corriente. ¿Cómo la ven? Este año las corrientes de marea pues ya se han cobrado 11 vidas aquí en Estados Unidos, pero la semana pasada un adolescente de Florida se salvó de ser más en una de esa cuenta, pues gracias a la rápida reacción de un pescador de tiburones que usó su dron para salvarla. El jueves, Andrew Smith fue a Pensacola Beach a pescar después de salir de su trabajo, y según WSVN, Smith dijo: ni siquiera iba a salir, pero mi amigo me convenció, y a los 10 minutos de haber llegado, se acercó corriendo una joven preguntando si sabía nadar, porque a unos 100 metros de la orilla su amiga luchaba contra una corriente de marea. Smith no puede nadar porque tiene un trastorno convulsivo, pero también es gracias a ese trastorno que usa un dron en lugar de un kayak para poner la carnada que pues atraerá a los tiburones. Y mientras el océano pues seguía llevándose al adolescente mar adentro, Smith dijo: miré el dron y fue como, bueno, yo no puedo nadar, pero el dron sí puede hacerlo. Y colocó un dispositivo de flotación en su dron y lo hizo volar sobre el agua. Y la idea pues era darle algo a la chica para que se sostuviera hasta que llegaran a rescatarla. Lamentablemente pues falló en el primer intento, y según WSVN, Smith lo explicó así: lo solté demasiado pronto y había mucho viento, no llegó ni cerca de la chica. Y alguien que estaba cerca le dio otro flotador a Smith para que volviera a intentarlo, y esta vez había que descender muy lentamente porque pues no habría otra oportunidad, fue lo que dijo Smith. Y afortunadamente Smith logró bajar el dispositivo de flotación y hasta ver que podía tomarlo con sus manos, y entonces lo hizo bajar un poco más y lo soltó, y ella logró subirse y empezó a flotar. Qué impresionante, ¿no? A los pocos minutos pues llegaron los paramédicos, y en total la adolescente pues pasó unos 10 minutos atrapada en la corriente de marea, y después de haberla revisado los profesionales de salud pudo volver a casa sana y salva. Y en su entrevista con ABC News, Smith dijo que las autoridades afirmaron que sin la ayuda pues la chica no habría sobrevivido. Wow, es impresionante, o sea, cómo con la tecnología pueden salvar, ¿verdad?, vidas como esta, que pues no se había dado un caso así. Pero aparte también, o sea, que pues hayan pensado así rápidamente, ¿no? Porque si no, pues no lo hubiera contado la muchacha. Y pues como también dice, ¿no?, cuando te toca, ¿no? Y cuando no, aunque te pongas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Disculpen aquí el ruidito, pero pues están haciendo el jardín. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Yeah.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Pero denme unos segundos porque se me descargó la noticia que ya les tenía aquí lista. Denme unos segunditos. Y bueno, creo que que ya está listo aquí. Para las personas que sufren de alergias, ya hemos hablado en otra semana, hace como dos semanas, ¿no? También de las alergias. ¿Por qué? Porque hay mucho polen. ¿Y por qué? Porque sigue ahí, pues estas esporas que de repente nos ponen a estornudar. De hecho, hoy y ayer he estado estornudando por lo mismo. Yo no sufro de alergias, pero yo creo que por el embarazo, pues todo cambia, ¿no? Todo cambia en el cuerpo de la mujer. Entonces, sí, yo sí siento así como un poco de alergia que usualmente pues yo no sentía, ¿no? O por lo menos no tanto, así de que esté estornudando. Pero bueno, hay alimentos que alivian o que ayudan a mejorar las alergias. Y vamos a descubrir cuáles son estos 5 alimentos que nos van a ayudar a combatir los síntomas de la alergia. Una de ellas es la miel, que es un antiinflamatorio muy popular, ya que alivia la alergia y suprime la tos. Pero además también tiene un sabor delicioso. Las investigaciones demuestran que también el jengibre puede suprimir los mastocitos y las citocinas, que son algunos de los marcadores inflamatorios que provocan las alergias. Y también se encuentran los ácidos grasos omega 3 que ayudan a combatir la inflamación, calmando el sistema inmunitario. Por lo que el salmón que es rico en estas grasas, pues es una gran opción, sobre todo si te gusta el salmón, ¿no? Y si sufres de alergias, es importante también consumir la vitamina C. Recuerden que hay suplementos, si no tienen tiempo, tal vez no les gustan ciertas frutas como cítricos que contienen la vitamina C, pues ahí está esa otra opción, porque por lo que la piña es una opción sabrosa y versátil de vitamina C y que puedes disfrutar de ella, ¿no? Y por último son las cebollas, que son una gran adicción a cualquier comida. La cebolla y el ajo realmente les da el sabor perfecto a los alimentos. Obviamente si los comes así, ¿sabes? Pues tal vez dices, no me gusta, ¿no? Pero el ajo y la cebolla les da el toque perfecto, ya sea el pollito o si comen carnes o pescado, para que tenga un buen sabor, ¿no? Y también son ricas las cebollas en quercetina, que es un compuesto útil pues para combatir las alergias, ¿ok? Y bueno, con esto aquí voy a finalizar el segmento de conociendo tu meta. Disculpen, aquí no se fue la clasecita, aquí estamos ya la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día para que pues escriban ahí el mensaje, la lección del día de hoy. Recuerden que mañana no va a haber programa, entonces la lección de hoy o las anteriores las podemos aplicar el día de mañana durante el fin de semana, ¿ok? Y bueno, nada más así para finalizar como resumen, la miel es uno de los alimentos, el jengibre, los ácidos omega 3, también la vitamina C y por último las cebollas, ¿ok? Estos nos van a ayudar a aliviarnos de las alergias. Y ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy.

Y también los que se perdieron la charla de Encuentros Existenciales, charla y meditación, los invito a que hoy no se pierdan. La grabación estará disponible también a las 2 de la tarde en la página de encuentrosexistenciales.janelvinet.net. encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Y hoy los invito a que no se pierdan Venus versus Marte. Hoy no estará el lobo porque anda de viaje, pero aquí estaremos su servidora y ahí Marte, pues el programa en vivo a las 7 de la tarde, ¿ok? No se lo pierdan. Hoy jueves y todos los jueves, Venus versus Marte. Y ahora sí me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.